Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Ya estamos al aire. Ay, no me di cuenta, perdón. Se queda callado un buen rato. Ahora ahí. Es que cambiaron el foquito de ese del aire. Antes era amarillo y ahora es blanco. No, no se distingue. Damas y caballeros, hoy estamos 30 de mayo, es 5 de la tarde y estamos una vez más aquí en La Salvajada, una vez más aquí en su programa favorito de rock and roll de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, El Zoológico del Rock. A mi lado derecho les presento a mi amiga la enferma. De hecho, Meli, yo no la enferma. Dijiste que te presentes. Pese a que estamos con gripe, hemos venido, amigos y amigas. Porque los queremos. Es obligación, tiene que venir. No, los queremos. Porque los amamos. Amamos hacer este show y, como no, también nos acompaña Raúl Bisuete. ¿Cómo estás, hermano? Como siempre, bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Ya te estás muriendo, ¿no? Tú estás con una cara no, de... No te voy a dar el gusto de verme. Estamos agripados, nos estamos muriendo, pero bueno, no hay problema. Amigos y amigas, hoy día les hemos traído un programa que va a ser un tanto polémico. Les hemos traído un programa de música emo. Vamos a hablar un poco de la muchos la odian, muchos la aman. No sabemos qué mismo, pero sabemos que existió y vamos a topar este tema, ya que todos fuimos adolescentes y en algún punto todos fuimos... Sí, todo el mundo. En un momento de nuestra... En una etapa pequeña de nuestras vidas y pese a que nos avergüenza admitirlo... Si no quiere admitirlo, patazo. Es como el rockero que no quiere admitir que sabe bailar en las fiestas de reggaetón. Listo, así. Momento. Sí, no se haga. ¿Sabes bailar en las fiestas de reggaetón? No, yo no sé bailar. ¡Dale, patazo! Mentira, mentira. Sí, yo le he visto bailar al Alejandro. Ah, pero yo, eso es tema para otra ocasión. Vamos a empezar este programa con la primera canción que nos atañe. ¿Cuál es la primera canción que nos atañe? La primera canción es una de mis favoritas y se llama The Kill, traída por 30 Seconds to Mars. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Anymore. What would you do, girl? Para quienes nos están checando en la cámara web de la www.radiocc.com, Belisa y yo estábamos en pleno karaoke. Estábamos cantando porque es una canción que nos gusta mucho. Así que... Estábamos recordando nuestra juventud, Cristian. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué bella juventud que tuvimos! Lo que acabamos de escuchar era 30 Seconds to Mars con su canción The Kill. Este es el tercer álbum de estudio, si no estoy mal, de la banda. El álbum se llama A Beautiful Lie y tiene alrededor de 12 canciones. ¿Quién es parte de esta banda? Es un famoso criminal de Ciudad Gótica. El señor Jared Leto, que estuvo interpretando en una película, la opinión de, a criterio de cada uno, el señor que está interpretando al Joker canta en esta banda, porque el él Joker es de la vida. Actor, escritor, compositor y cantante. Y esta banda está a bien. Unos les gustó el Joker, a otros no les gustó el Joker. Ay, no puedo ahorita decir nada porque no he visto esa película. No puedo emitir ninguna opinión. Su banda, de hecho, estuvo de visita por el Ecuador hace 2 años más o menos y fue un concierto espectacular aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Es una de las bandas más representativas del rock progresivo. Y ahora sí, vamos entrando un poco en el tema. ¿Qué fue lo emo y por qué causa tanto problema? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de lo emo? Cuando el CCI. Yo me acuerdo es que... ¿Por qué el CCI? Emo. Es que es verdad, porque si tú te ibas al CCI, veías un montón de guambras, bueno, chicos y chicas. Habló viejo. Que estaban, por ejemplo, con sus peinados para un lado, que tenían... ¿Tapado un ojo? ¿Sabes qué ojo tenían que taparse? ¿El izquierdo? No, tenían que taparse el ojo derecho. Sí, era el ojo derecho. ¿Por qué? No sé, era una moda. Yo veía, era un ojo. No, pero oficialmente... Yo recuerdo que oficialmente si eras demo tenías que taparte el ojo derecho. Me acuerdo clarito. Yo me acuerdo que más bien había hasta los... ¿Cómo se llaman? Las correas que tenían los colores los cuadritos. Ajá, los cuadraditos. Los spikes, sí. También esos. Entonces, este... Oigan, ¿ustedes alguna vez se vistieron de esa manera? Yo siempre me tiré a la onda punk. Yo nunca me viste. O sea, yo tenía spikes y tenía una correa de spikes negra, pero jamás... Ahora yo voy a ser honesto, yo sí tuve esas correas. Y de hecho, esas correas son un gasto porque se descoloran y termina todo blanco. Entonces, sí. Terminas teniendo una correa todo blanca que no te combina. Toda descolorida, nada. Ajá. Qué horror. ¿Tú qué recuerdas de los demos, Belly? Yo, o sea, más que nada era como que mucha gente los odiaba, así porque eran todo dramáticos, quiero morirme. Eso me acuerdo, te juro. Yo no fui exactamente emo, me gustaba la música y trataba de vestirme como Avril Lavigne a mis 13 años. Se dio un pantalón verde así, verde militar y no sé, era muy ridícula. De hecho, la música emo, a ver, no existe como tal la música emo, existe la subcultura emo. Y el ahora, emo core. No, el screamo y el emo core son derivados del hardcore, del metalcore, que siguen manteniéndose como ritmos. Lo que pasa es que ellos tomaron a la subcultura y la quisieron hacer música de alguna manera. Querían representar a su subcultura emo, a su parte depresiva, de una manera un poco más oficial, porque recordemos de hecho que es la subcultura emo nació más o menos por alrededor de los 2000, por los 90, y nació con bandas norteamericanas. Nació con bandas norteamericanas como Fall Out Boy, nació con bandas norteamericanas como Blink-182, de hecho, es que a eso es a lo que quiero llegar. Es que es complicado. Trataba, por ejemplo, de ser emo y no lo era. Emo, o sea, bueno, no existe emo. Género emo. No, en música no. O sea, pero, o sea, como que remontar a sus inicios, por ejemplo, Blink-182 le veo más como punk. Es skate punk. Es skate punk, Fall Out Boy es rock progresivo, 30 Seconds to Mars sigue siendo rock progresivo. Incluso decían que Green Day era emo. Cuando en realidad Green Day fue el segundo gestor en el mundo de la oleada punk. En los años 80 y en los años 90, Green Day fue el segundo después de The Ramones. Ay, qué lindo que suena. Pero la cuestión es que, de hecho, la subcultura emo tomó solo algunas de estas canciones de estas bandas y las transformó a su devenir, que en la depresión y toda la nota. Incluso Nickelback, que es una banda odiada, llamada por todos. Ay, era como era la banda emo del momento. Y 30 Seconds, Fall Out Boy y todos ellos cayeron en esa onda. Pero ¿por qué se desarrolla un poco más amplio? Es de hecho, y aquí nacen las bandas emo, por el mercado. Como ven que sale esta nueva gente emo, que muy depresiva y muy toda, entonces ya, se armó. Armemos una banda de emo. Sí, armemos... hubo el boom de las bandas así que tenían ese tinte emo. Cerca del, ¿qué sería? El 2000... 2008. Ajá, 2008, 2012, por ahí. Y, o sea, yo me acuerdo, aquí en la escena, por, aquí en la escena nacional no pegó tanto este tipo de música. Más bien, la escena nacional se asentó más en el hardcore. Uh-huh. Y no había, yo me acuerdo, solo septiembre, que lastimosamente no encontré una canción de ellos para pasar este programa, porque el único disco que grabaron, no sé quién lo tenga, si alguien lo tiene, nos podría pasar. ¿Cómo se llama la banda? Septiembre. Septiembre, si nos estás escuchando, sería buenazo de hacerte una entrevista, preguntarte qué era lo emo para ti, por qué desapareciste. Necesitamos a alguien que haya sido emo en su juventud para hacerle una entrevista, porque nosotros de emo así no es que sepamos mucho, la verdad, de esa subcultura. A ver, yo conozco a alguien que de hecho es mi mejor amigo. Él era emo. Y de este tema yo puedo hablar más o menos porque yo sé lo que él vivió y yo tuve que ayudarle a sobrepasar todo lo que él vivió. Pero, aguanta, ¿él fue emo porque él quiso o fue emo por circunstancias que le pasaron? Fue emo porque él quiso. O sea, es que claro, puede ser emo por circunstancias, por ejemplo, de que tiene problemas en la familia y todo eso, y se encuentra con esta onda emo de que todo es depresivo. Prefiero morir de la exactamente depresión. Exactamente depresivo, no sé. No, es que, o sea, claro, el emo no tiene un concepto errado también de los emos, porque no eran necesariamente personas que... Pero eso es uno de los elementos para los emos, o sea, es como, no es como que todos los emos son depresivos y otra cosa, sino que es como uno de los elementos que configuran a esto de la onda emo. Pero es prejuzgar, ¿sabes? Porque de hecho la palabra emo o la subcultura emo viene de emoción. Ajá. Y quienes eran emo siempre decían que lo que ellos eran personas que podían estar mucho más en contacto con sus emociones y no les daba miedo de expresar sus emociones. O vergüenza. Ahora, ajá, que hayan sido todo el tiempo tristes y deprimentes solo por llamar la atención, eso es una cosa muy distinta. es mi manera de ver, porque yo creo que de hecho hay canciones muy emo y todo, muy depresivas y todo, pero no quiere decir necesariamente que todo el tiempo tengas que escuchar esas canciones. Está por ejemplo, hablado, pana. ya los... Está muy seco. Ya lo sé. Y de hecho, a eso iba. No significa que todo el tiempo tengas que escuchar canciones tristes. Por lo mismo, vamos a escuchar a Lola Boom con su canción Cristal. Esta banda es ecuatoriana y no es demo. Hay que recalcar, no es demo. Vamos con Lola Boom. Bueno, ya. No, tú. Estamos de vuelta, eso era Lola Moon y su canción Cristal, una banda ecuatoriana aquí dentro de la discusión de si los demos fueron buenos, fueron malos, y lo último que supimos es que los demos significan emociones. A ver, tú decías que en el CCI siempre se paraban los demos, yo nunca fui al CCI. Sí, era un poco de los demos, no sé, es que cada vez que, por ejemplo, yo cuando vivía en el Valle y venía para acá a Quito, era extraño. Gracias. Sí, y al menos al CCI. Antes sí me hacía 2 horas, pero esa no es la cuestión. La cosa es que yo me iba, por ejemplo, al CCI, al cine, al multicine, y el CCI por afuera era colmado de chicos y chicas que se vestían así, que eran emos, o sea, que era, estaban ahí. Y creo que ellos encontraron en ese lugar su lugar de, ¿cómo se dice? De encuentro. No de encuentro, sino más bien de que nadie les moleste porque ellos podían estar ahí. En un centro comercial. Es que... ¿Es así? No, sí creo que la gente hasta les golpeaba, ¿no? Les veía y les pegaba. Eso era lo malo. Sí. Eso era... Sí, desde que... Sí, yo desde... supe que les habían pegado unos chicos que eran... Bueno, no sé, hasta pasaban... No sé si ustedes se acuerdan que hasta pasaban la Rosa en las de Guadalupe, noticias. Hasta la Rosa de Guadalupe. El capítulo. La Rosa de Guadalupe no se pierde pero... nada. Al tanto de todo. Hasta el Pokémon Go hizo un episodio. Qué bendito. No, pero yo me acuerdo que pasaban noticias... y videos, etcétera, de chicos que eran emos y que los golpeaban, los maltrataban, algunos hasta... Había un chico, no sé, yo recuerdo que vi un video de un chico que les habían lanzado piedras, algo así, por ser emos, era súper denso. En México que habían pasado eso, y también en Guayaquil, yo recuerdo que... Sí, en Guayaquil también. Yo tenía 12 años, tenía una amiga de Guayaquil y ella me sabía contar que en su colegio literalmente cazaban emos. Era un grupo de niños, chicos, de hombres carcosos, que se disponían a buscar a la gente que decía que era emo y ellos les iban a golpear en Guayaquil. Y el inspector no hacía nada. O sea, yo creo que eso era lo malo que de alguna manera nos dejó el emo. Cada quien tiene derecho de decir lo que es y el gusto que tiene de la música. El que escucha vallenato, está bien escuchar vallenato si se quiere entristecer con esa música o algo así. Que no sean nuestros amigos, pero no, es broma. Incluso los demos tenían ese derecho de decir, oye, a mí me gusta esta banda o yo escucho este tipo de música porque me siento así asado y cocinado. Es que es otra cosa también, porque ahí entra lo que es el prejuicio que tienes. Por ejemplo, si tú escuchas rock y le ves a alguien que va escuchando reggaetón o que... te enteras de que tu mejor amigo escucha reggaetón, vos le empiezas a molestar desde ahí, ya ves, desde ahí. Existe ese prejuicio en contra, no solamente de los demos, sino más bien en muchos en general, musicales. Ajá, de todos los géneros musicales creo que cada persona tiene su prejuicio medio marcado, no debería ser así, porque podríamos escuchar lo que nos dé la gana. Aquí tenemos un claro ejemplo de Raúl, a él le encanta el rock, pero también es fan de Maluma. Entonces se puede ser de todo. ¿Sí o qué? Eso no era necesario. Es más que necesario, amigos y amigas, entérense, por favor. No. ¿Qué tal si vamos con la siguiente canción? Porque este tema nos da para largo. Vamos con la siguiente canción de unos guambritos. Bueno, ya son todos guambritos. Esta canción salió por allá por el 2006. Esto es Emery con su canción Walls. With your arm left beside one thing and one more says goodnight. You've got the mind, come get to me. These knuckles break before they Estamos de vuelta aquí en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando a Emery con su canción Wow, canción que trajo Raúl. Y Bruno estaba diciendo, ¿tú escuchabas esto cuando eras Sí, guapo? Cuando era hace 500 camino. Años. No, sí escuchaba esta canción en mi MP3 que tenía. ¿Cachas que yo tengo un MP3 que tenía de capacidad 256 megas? Me entraban, o sea, como 25 canciones. 25, 26 canciones, claro. No, pero eso era una ganga. Cuando eras chavo tenías un MP3. ¿Tener un MP3? 25 canciones. Era, sí, sí, era. Eran las mejores 25 canciones que tenías en sí, tu luego vida. Venía, sí, luego venía con sus iPods. Y yo como que, ay, quiero esconder mi MP3. Y lo peor es que no podía porque era grande, pero la cuestión. Emery es una banda formada en el 2001, me parece. Como tú dijiste, esos no son emo. Tienen esa onda emo por el mercado, como tú mismo dijiste, y esos son más bien dirigidos al post-hardcore. ¿No? Esos son así, son... Son así. ¿Por qué son así? Bueno, y seguimos con el tema de los emos, si fueron buenos, fueron malos. ¿Qué para ti que fueron, Alejo? A ver, yo recuerdo, y hasta ahora me acuerdo, que me hicieron una pregunta de alguna manera crucial y supongo que con esa pregunta entré a mi adolescencia. ¿Qué quieres estudiar? No, o sea, me hicieron una amiga de Guayaquil que con la que ya no me llevo. Ah, antes de seguir con esto, saludo a Mauricio González, ¿verdad? Bueno. Mauricio Rodríguez. Mauricio Rodríguez. Ah, sí, un saludo a Mauricio Rodríguez. Síguenos checando en la radio CC, un saludazo y ya vamos a trabajar en tu slogan de campaña para político sucio. lo que estaba diciendo, yo tenía una amiga en Guayaquil y recuerdo que me hizo una pregunta muy crucial y me preguntó, ¿emo o punk? Habían esas dos divisiones. Claro que chamitos no sabían lo que era el punk, no sabían que era The Clash, no sabían que era Sex Pistols, no sabían que era The Ramón, solo sabían que lo punk era, en este caso lo contrario, lo emo. Y yo me acuerdo que escogí, yo escogí lo punk en ese caso. Y de alguna manera fue bueno hasta que mi mejor amigo dijo que era emo. En justo ahí me di cuenta que de hecho no tenía que prejuzgar, tener un juicio de valor con respecto a las cosas que las otras personas escuchan, porque al final no es lo que te va a servir de las personas. Lo que te va a servir de las personas es la atención que esas personas te den o cómo esas personas te tratan a la final. Mi amigo era emo, sí. Yo digo que yo tenía muchos amigos emo, pero a la final era uno. Es mi mejor amigo, es mi hermano hasta ahora. Y fuimos juntos al colegio y le ayudé a sobrepasar un montón de cosas que tal vez no eran tan malas, sino eran... se podían resolver así. Así que yo considero... ¿Cómo decirlo? No eran un mal necesario, pero eran algo que tenía que aparecer. No era un mal necesario, pero sí era algo que tenía que aparecer, según en mi criterio. Chuta, no sé, yo me guardo ahorita mis opiniones porque creo que los demos, o sea, tuvo como que ciertas cosas negativas, como por ejemplo lo que se cortaban y eso, también que les hacían daño, etcétera. Pero de ahí... No sé, ahí sí cada quien. Bueno, yo respeto, ¿no?, los gustos de cada quien. Por eso nosotros hemos decidido que les vamos a poner cualquier género que ustedes nos pidan, les pondremos en este programa. Ya quedamos en eso. Así pero que sea de pese a que no nos guste, obviamente, de rock, de zoológico, del rock, me pedirán vallenatos. Una de Maluma. Así que, no, pues de ley, nosotros ya quedamos en eso, pese a que a nosotros no nos guste cierta música, como por ejemplo a mí el hardcore. Entonces, de todas formas, nosotros les pondremos la música que ustedes nos piden, que ustedes les guste más. Vamos a seguir con esta discusión, pero después de pasarnos a esta siguiente canción, y lo que quiero decir antes es que, de hecho, una característica, la que mencionaba Ramón antes, era que los demos escuchaban música triste. Sin embargo, hay que decir que la música triste no necesariamente pertenece a los demos, porque en ese caso el pasillo hubiera sido la música triste de aquí. No, de pues eso es otra cosa. Y es a lo que quiero ir con la siguiente canción. De nuestros abuelitos. Vamos con esta canción que se llama Mi Fusil, de Paul Segovia. Paul Segovia fue un cantante excepcional de aquí del Ecuador. Vamos a escuchar la canción y después de esto les vamos a traer más información de este gran artista. Thank you.

pues aquí estamos una vez más en el zoológico. Baratando las cosas. ¿Por qué? Acabamos de botar el micrófono. Pero no pasa nada, no le digan nada a Don Pato. Lo siento. Don Pato, todo está bien. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, mi querido amigo Raúl? Bueno, escuchábamos a Dead Poetic con su canción New Medicine. Esta banda sí ya es viejita, es de los comienzos del 90 por ahí. ¡Cachas! Es extraño porque verás, ellos vienen con una onda medio rock punk y rock pop. Uh-huh. Y cuando ya empezó toda esta onda emo y tomaron a Dead Poetic, estos no se separaron. No dieron una razón, solo simplemente se separaron. No quisieran que los relacionen quizás, con los demás, no sé, tal pero, vez. No sé, no dieron ¿cuál nada. ¿Cuál sería su razón? Solamente se separaron y sí, ya, no dijeron nada. Pusieron comunicados, dijeron que muchas gracias por todo, los fans, toda la cosa. Ahí se ven. Ahí se ven. Bueno, entonces, continuemos. Antes de ir a comerciales habíamos escuchado a Paul Segovia. Paul Segovia era vocalista de Sally Mileto. Y digo era, de hecho, no porque se separó de Sally Mileto, sino porque murió. Él, de alguna manera, y aunque suene un poco cruel, es uno de los... como todo el mundo del rock and roll tiene sus ídolos que se mueren muy jóvenes y toda la nota. Paul Segovia es, el representante ecuatoriano. Él se murió a los 37 años de una sobredosis de droga, le dio un paro cardíaco, justo antes de un concierto en Guayaquil. Sally Mileto y un montón de bandas le han rendido un homenaje brutal en todos estos años en los que Paul no ha acompañado a la banda. De hecho, Sally Mileto sabemos que no es lo mismo sin él. Y queríamos poner esto en homenaje a él también. Últimamente nos están dejando mucha gente. Se murió el bajista de Rata Blanca. Se murió el señor Chris Cornell. No ha sido este y el anterior. No ha sido un buen año para el rock. Todo está mal. Todo. Para los artistas. Ha habido tantos bajas. Es que alguien. Por Dios, deja que así venga una última vez. Decías lo que quieras con él. Tiene una deuda. Bueno, sigamos con esto. La siguiente banda que no quiero escuchar. Mejor me voy. Eso nos debemos hacer en este zoológico. Sin embargo, vamos a escuchar a Panda, una banda mexicana que tenía buena música. Esta canción se llama Procedimientos para Llegar a un Común Acuerdo. Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad. Tu cuerpo es como un aire en tu mente. Estábamos escuchando a Panda con su canción Procedimientos para llegar a un común acuerdo. Bueno, aquí Raúl estaba sufriendo porque no le gusta Panda, estaba llorando. Hay gustos y gustos. No, no hay gustos. ¿A ti no te gusta Bumburi? Bumburi es diferente. Bumburi es de la Arjona del rock. Sí, sí, a mí tampoco no me gusta. A mí sí me gusta. Una canción te gusta a ti, ¿no? Eso no significa. Ah, sí, bueno, me gusta una. Dos canciones, me gusta y ya. Bueno, vamos entrando en la parte final, estábamos hablando un poco de los demos. Bueno, hablamos de todo en realidad en este programa. Sí, porque... llegamos a la conclusión de que hay que respetar a cualquier género que se escuche. Se escuche reggaetón, bachata, aunque bachata, pero bueno. Vallenato. Sí. Bailar todo bien. Yo de hecho aplaudo a las personas que dan bailar bachata. Sí, las personas que bailan bachata, pero bien, no sí, solo el pasito a pasito, no, levanta ese. No, los que bailan en serio bien, wow. Sí, no, bien sí. Respeto, me saco el sombrero porque bailan súper bien. No podemos bien. Decir nada. Es una locura, sí. Bueno, regresando al tema principal del programa. Yo tengo una pregunta. Siempre digo. ¿Había bandas demo aquí en el Ecuador? Ya te dije que no había. No, o sea, creo. No tengo tanto. No creo. Bueno, sí, o sea, ustedes, pero ustedes no amigos, tanto, amigos y amigas, por favor, escríbanos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Zoológico del Rock, ahí nos escriben si existen bandas emo en el Ecuador o no. Entonces ahí, para nosotros enterarnos porque no tenemos idea. De hecho, hay una banda cuencana que se llama F-16 y eran considerados como emo punk. Ellos fueron los únicos que yo encontré en todo el internet que se consideraban así. Emo. Y de hecho tienen una trayectoria que suena muy a emo. Con decirles que su primer EP se llamó Fue Fácil Sustituirte. O sea, bien sufridores. Vamos a escuchar una canción que de hecho encontramos de estos muchachos. Esta canción que acabo de mencionar, Fue Fácil Sustituirte, de la banda cuencana F-16. We'll be right back. F-16, una banda cuencana, de hecho, la única banda emo que yo encontré de este país. Banda, emo punk, se formó a finales del 2005, tienen un EP y tienen un disco, iban a sacar otro disco que se iba a llamar Falcon, y se llaman F-16 porque les encanta este avión. ¿Quién lo diría? Sí, es un poco raro. Bueno, ya vámonos despidiendo. Muchas gracias por su sintonía. Usa mangas para acusarme dolor. Termina el programa. Bueno, hoy día hablamos de los demos, lo bueno, lo malo. ¿De qué vamos a hablar el próximo? Los punks. Próximo programa. De los punks. Ya. Los punks arruinaron el punk, maldito. Bueno, eso ya queda tema de discusión para la próxima semana. Ya, despídanse. Vámonos despidiéndonos. Bueno, chao, amiguitos, les vamos a dejar. Es que quiero despedirme rápido para dejarles con una canción que me encanta. Es Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance. ¡Chao, muchachos! ¡Chao, chao! When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plans that join the Black Parade. We'll be right back.